soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Buenas tardes. Tardes grises, tardes negras. Creo que hay una canción acerca de eso, ¿no, productor? Tardes negras. No recuerdo. Pero bueno, buenas tardes, bienvenidos a La Hostilidad. No sé si vamos a cambiar de horario, estamos pensándolo, porque ya nos ha dado muchos problemas y muchas ausencias estar a la una de la tarde por cuestiones de, bueno, obviamente laborales, cuestiones de actividades que tienen que ver mucho también con resistencia, además de personales. Entonces, no están cuadrando de la mejor manera los horarios, o por lo menos el mío, con la asistencia formal ante ustedes. Y obviamente, pues no quiero quedar mal, pues caray, y estar rondando algún horario libre por ahí durante la semana para poder recuperar el de los martes. Sin embargo, estamos pensando ya estar quizás un poco más cerca de los mamut, ¿no? Que los mamut tienen el horario estelar de las 8 de la noche. Quizás ahí la hostilidad cabría a las 7 de la noche, una hora antes de escuchar a los dos colmillos del mamut, ¿no? A David y Jordán. Y de esa manera, pues obviamente, ya entrar uniformemente en el horario que casi todos manejan, que son a partir de las 7 de la noche, excepto por ahí me parece que de las de la semana habitual, de lunes a viernes, exceptuando los viernes a Dorsal, creo, y a Beto Carlo, que no sabemos si va a ser programa otra vez, que es otro también de los recurrentes. Empezó con toda la pila y ahora nos ha dejado sin tropicalísimo. Esperemos que este jueves tengamos tropical a las 12 del día. Entonces, estamos viendo en estos movimientos inteligentes para poder checar, poder cuadrar los horarios, todos, de alguna manera, y sean escuchados. Pero mientras tanto, en esta tarde negra, oscura, nublada, con lluvia, pues vamos a comenzar de menos a más, como siempre, esta hostilidad. Sí, ya sé, tarde, una disculpa de nueva cuenta. Pero esperemos que esta hora y cachito que nos vamos a aventar sea la adecuada para que, bueno, puedan perdonar a este servilleta, a su seguro servilleta llamado Chaco, y se queden en la frecuencia o en la URL o en el dominio de Resistencia Radio. Esto es La Hostilidad. Comenzamos. Put on a phone. Y aunque parezca, esto no es Mix FM y ninguna de esas estaciones que ponen canciones como esta de Sherry Crown, If It Makes You Happy, como parte de la nostalgia o esta explotación nostálgica de la música. Simplemente, bueno, pues la escuchamos y fue parte del playlist o de la lista que tanto productor como yo, pues armamos, no cada programa, y nos comunicamos por WhatsApp y luego nos marcamos, o las visitas que hago de repente aquí a la cabina de Resistencia, ya sea para grabar algún promo o para ver cómo va avanzando, pues aquí empezamos a trabajar sobre las canciones que escucharán el martes o durante la semana, ¿no? Además también de venir a programar junto con productor el disco de la semana. Hace ratito escuchamos la selección a las 2 de la tarde, no es cierto, a las 4 de la tarde. ¿Sí fue a las 4 o a las 2? No recuerdo. A las 4, ¿no, productor? A las 4 de la tarde fue la hora del rock en español, única y exclusivamente canciones de rock en español. Y dentro de esas actividades, bueno, también es preparar el playlist para que pueda ser escuchado por todos ustedes. Bienvenido, productor, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Ya te nombré aquí al aire para que no digas. ¿Quieres que le mande saludos a tu novia? Sí, te vi con ella. ¿La vas a presentar o no? Presenta. ¿Tiene alguna hermana? Ay, ya, ya. Los comentarios tan fuera de lugar siempre se escucharán aquí en la hostilidad, ¿verdad, productor? No, la vi a lo lejos, está ahí. Vi que estabas abrazando a alguien, pero no supe quién era. Seguramente a tu novia, ¿no? Cuando venga, ok. Si coincidimos, ya me la presentas, ¿va? ¿Quieres que le mande saludos? ¿No? Sí escucha la estación, supongo. Escucha Resistencia, digo, tiene que escuchar mucho de lo que tú programas durante el día que estás aquí metido. O dizque que estás programando, ¿no? Porque luego dejas ahí en Auto DJ y el Sam y ahí lo que agarre la memoria de este software inquisitivo, ¿no? Bueno, el tiempo que a veces te metes a... ¿Le has dedicado canciones de las que programas normalmente tú? ¿No? ¿Ninguna? Ay, qué se me... Luego he escuchado, producto, y ahí están las de... Las llegadoras, ¿no? Las de amor y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Y se... Sí. Se ligan una con otra. ¿En serio? ¿No? ¿Nada? No te creo, productor. Pero bueno, saludos a la novia de producto, que no sé cómo se llama, no sé quién sea. Si está escuchando este programa, bueno, este es El Hostil con Chaco. Generalmente estoy yo metido en este manicomio virtual llamado Resistencia Radio, o la cabina principal de Resistencia. Bueno, pues obviamente para presentar la hostilidad y estar aquí haciéndole compañía por lo menos una hora, hora y cachito a producto, dándole lata y platicando, ¿no, producto? No la pasamos bien, la cotorreamos sabroso aquí, creo yo. Ok, pues dice 321, vamos a relajar la raja. Y dice, respiramos, exhalamos. Lentamente, que salga la furia, que salga la mala vibra, que salga todos esos problemas que tenemos durante el día o que tuvimos, porque ya muchos seguramente van de vuelta a casa o están a punto de salir del trabajo, del estresante trabajo del día a día, y lo único que quieren es relajarse. Entonces vamos a tratar de lograrlo de esta manera. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se le estén pasando su avena. No pasa nada, es la pachequés, todo tranquilo, todo bien. Bajemos los niveles de estrés, vibremos alto, que la misa, oh hermanos, ha comenzado. Bienvenidos a este soliloquio, a esta verborrea mental y virtual que hacemos de este, pues sí, este es su seguro servilleta, Chaco. Me pueden seguir en el Twitter personal, @ChacoAttack. Y de una vez les digo las redes sociales de Resistencia para que puedan comunicarse con este servidor. Y del otro lado, obviamente, de la cabina con productor, que seguramente estará abriendo el Facebook. De este lado yo tengo abierto el Twitter, @resistemx, para Twitter. Como lo vuelvo a repetir, Productor seguramente estará abriendo el Facebook, / Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Y Webmaster Esaú, el men, estará seguramente atento a lo que suceda y manden por vía Instagram, en el Instaway, resistencia-radio para Instagram. ¿Está pasando un avión? ¿No se lo escuchan? No, no se notó. Muy bien, productor, ¿eh? Creo que tiene los niveles a... en la mejor configuración para que suene este programa más o menos decente. Sobre todo en la voz, sobre todo en la claridad de esa voz. Ya lo que resulte o problemas que tenga con mi habla, ¿no?, con mi verborrea que aviento, ya será única y exclusivamente mi responsabilidad. Mientras tanto, creo que los volúmenes están correctos. Háganoslo saber en el Twitter, @resistemx. Tenemos el día de hoy muchas canciones y también escogí el pilón o la colita que vamos a aventar para justo darle paso en un pequeño lapso, ¿no?, en una ligadura casi perfecta al Mamut, que comienza a las 8 de la noche. De verdad, una disculpa porque no estuvimos a la 1. Estamos pensando ya a ver si nos quedamos con el horario de las 7, una hora de 7 a 8, para pues, obviamente tener tiempo, ¿no?, y darnos ese chance y estar pues, obviamente también platicando con todos ustedes ya por la tarde. A mí me gustaba mucho, pues sí, esta tarde mañana, este paso del mediodía. Por esa misma razón, porque me mojaba y empezaba con problemas en la garganta. ¿Tienes agua, producto? Ahorita más, ok, muchas gracias. Ah, pero está fría, no, mejor ahorita agarro del garrafón. Sí, gracias, producto. Les comentaba que tenemos pues una selección de playlist. Una selección de canciones. que seguro van a conectar para esta tarde pues lluviosa, un poco gris. Y también dentro de ese pequeño cachito que vamos a aventar extra, en los tiempos extra, vamos a recordar mucho de los cumpleaños que se celebran en este mes. Entonces, pues va a estar bastante surtidito el hostil del día de hoy. No matemos a nuestro jefe, no aventemos y gritemos a nuestro compañero de trabajo, no demos de codazos en el micro o en el metro. Tratemos de bajar los niveles de estrés. Tratemos. Si no lo logramos, bueno, también la hostilidad podrá ser una de las salidas o una de las puertas que lograrán pues apaciguar, ¿no?, apaciguar ese odio que todos llevamos dentro. Y sí, generalizo, me vale. Vamos con la siguiente canción. Esto que van a escuchar a continuación pues es una rola bastante bonita que en el especial, bueno, no sé si el especial, en el capítulo donde Homero Simpson y Marge están comenzando su vida como pareja y hacen una gran alusión a Nirvana y al grunge con esto, pues que tomaron de este tipo de canciones, ¿no?, mucho para ese capítulo. Esto que escuchan a continuación es de nada más y nada menos de Bush. Se llama Glycerin y suena aquí en Resistencia Radio, en la hostilidad, nada más y nada menos. Son las 6:48. Regresamos, no se vayan, todavía hay mucho, mucho más que escuchar y obviamente platicar con todos ustedes. @resistemx en Twitter. Days go by, glycerin. Y del álbum 16 Stone de 1994, ahí estuvo Bush con esta llamada Glycerine, que alcanzó el número 28 de la lista de los Billboard del Hot 100. Sonando en la Resistencia Radio. Gran canción que baja los niveles de estrés, supongo. Y ahora vamos a escuchar a The Tragically Hip con esta llamada Ahead by a Century. Ahead by a Century, sonando Resistencia Radio. Oídos libres. To our thoughts, with illusions of someday, cast in a golden light, no dress rehearsal, this is our que las personas que se encargan de hacer o poner un género a cierta banda, les ponen, pues no sé cómo a qué suena, ponlos en rock alternativo. Ahí estuvo la banda de rock alternativo de Canadá, A Tragically Hip, con esta llamada Ahead by a Century. Y ahora vamos a escuchar a Everlast con esta llamada Pon Me On, sonando Resistencia Radio. Ya nos llevamos la primera media, se fue rapidísimo. We need to take a break, but that don't mean that I let you go. Tears become competition, ma, we on the same team. Angel, sometimes I don't show it on the surface, but your face is unreplaceable, it's perfect, you're worth it. I'm not always there emotionally, even though you're close to me. I got work to do, that's how it's supposed to be, and I ain't into chopping it up. I'll switch your topic, don't trip, got you a brand new whip, and took you shopping, it's cool. Just do your thing while I work on this music shit. If we don't end up back together, though, I'm a loser, kid. I gotta spit viciously and throw bolts of thunder. For now, be a stranger, but don't change your number. Cool as a summer breeze. Trying to find the right girl. I've dated actresses, models, right. Strippers, intellectuals. 4 months max, like maximum, it's all sexual. Incredible, I've been to more than 20 countries. Got dirty and ugly with honeys that were lovely. But trust me, I'm a Scorpio, that's how it has to be. Till I'm chilling with children and a house, I'm fast and free. Looking back on all the springs that passed. Summertime fun with no strings attached. Pequeño error, sobre todo cuando escribí el playlist. Esta es de los Swollen Members, hip hop de Canadá, y están acompañados de Everlast. La canción se llamó Pull Me On. Por si no aparece, digamos que en la descripción de la página, porque todas las canciones que ponemos o que se van reproduciendo del software aparecen artista, por lo menos artista, y el nombre de la canción, para que muchos quieran saber quién la canta y demás, y pueden ir a buscarla. Entonces, de esa manera la pueden encontrar. La banda o la agrupación Swollen Members, Pull Me On, acompañados de Everlast. Ahí está. La manera correcta. ¿Qué quieres, productor? También es de sabios, ¿no? Equivocarme. Aceptar los errores, ¿no? Soy humano, me equivoco. Ok. Tengo por acá esta nota. Y es que muchos de ustedes, seguramente de los que viven, digo, porque afortunadamente, como estamos en una estación de internet, llegamos o cubrimos pues muchos puntos del mundo, ¿no? También obviamente de la República, pero esta nota es de pues muy local. Para los que estamos en la CDMX, supimos, ¿no? Que lamentablemente uno de los edificios en la avenida Coyoacán pues explotó, una explosión. Y seguramente muchos estuvieron empapados de esa noticia, fue tendencia en Twitter, bla, bla, bla, bla, bla. Sin dejar, ojo, sin dejar de lado, pues la terrible noticia, este pues muy lamentable acontecimiento, accidente, no dejo de pensar, ¿no? Esto es a manera personal, mucho de lo que decimos aquí, o todo, es a manera personal, pueden culparme solamente a mí por tener estas ideas... pues muy erráticas, ¿no? Muy hostiles seguramente e incómodas, pero de eso se trata también este programa, ¿no? De dejar que fluya también esa parte. Dice Walter Rizzo que los dos o las dos maneras de cómo sentimos son pues justas entre sí, ¿no? Obviamente en un equilibrio perfecto como el yin y el yang, ¿no? Tanto lo bueno, tener estos pensamientos buenos, también los malos, porque de esa manera pues empiezas a desahogar. Si no saben de lo que se adelantó, Walter Rizzo es uno de los terapeutas pues más conocidos, ¿no? O bestseller también, que ha tenido bastantes libros. Búsquenlo, búsquenlo. Si quieren, pues como un extra a lo que Psicoevolución nos puede ofrecer también. Que por cierto, escuché todo el programa y estuvo denso, ¿eh? A veces, digo, para los que no están familiarizados, puede tornarse un poco espeso, ¿no? Espeso el programa, pero tiene buenas cosas que pueden ayudar para no descuidar algo que descuidamos de manera, pues, bastante fuerte todo el tiempo, ¿no? Que es la salud mental. Así es que escuchen Psicoevolución. Programa quincenal todos los lunes a las 7 de la noche, justo antes del artefacto. Ahí está. Y retomando, muchos saben, obviamente, de la explosión que está. Pero a mí me llama la atención cómo se blanquea y cómo si hay favoritismos, ¿no? A nivel local, la delegación Benito Juárez tuvo hasta la... pues no sé... la visita, ¿no? Del alcalde de Benito Juárez, ¿no? Taboada. Santiago Taboada, ¿no? Que decía que se encontró una instalación mal hecha de una lavasecadora que ocupó gas. Lamentablemente hubo fallecidos, etcétera, etcétera. Y todo lo que seguramente ya saben y pueden consultar, ¿no? Pero a mí me llama bastante la atención que hasta le dan un foco específico. Desde gobernatura, por ejemplo, desde gobierno local, que hablamos de la ciudad de la CDMX con su jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que acudió al edificio, vio los avances, vio todos los resultados, que fueron 22 personas lesionadas y una lamentablemente perdió la vida hasta el momento, ¿no? Lo que sabemos o lo que tengo de información. Este desplegado lo pueden consultar en jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx. Y lo que me llama la atención, y lo que yo creo que en esta balanza de ciertos favoritismos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que un edificio haya explotado, que también, digo, no vamos a quitarle ningún peso específico a una desgracia, ¿no? Pero me llama la atención que le dan un foco especial, muy especial, a ciertas zonas, ciertos, ¿cómo podemos decirlo? A ver, ayúdame, productor, tú que sabes de esto. Ajá, o sea, darle mucho más peso a ciertas zonas que tienen que ver más con las cuestiones de alta sociedad, ¿no? O de lugares bien, como muchos le dicen. No es lo mismo tener una explosión en la avenida Coyoacán, en Benito Juárez, ¿no? Donde se encuentran ese tipo de personas, pues sí, acomodadas, ¿no? De alguna manera, por así llamarlo. Que no sé, tal vez una explosión que sucede en Chicoloapan. O no nos vayamos tan lejos, que es Estado de México. No sé, en Álvaro Obregón, no sé, se me ocurre. Lejos de todo lo céntrico que pueda funcionar también la CDMX, ¿Sí me explico más o menos a qué me refiero? Que si hay un favoritismo, un foco especial, una lupa a ciertos sectores de nuestra sociedad que le ponen mucho mayor atención. Tendría que ser una desgracia bastante fuerte donde tengan muchos o se mezclen demasiados intereses políticos sociales, como por ejemplo fue lo del metro, donde había muchas manos y tenían que hacer acto de presencia. Unos hicieron proselitismo, otros culparon, fueron para solamente culpar, y muchas cosas que si desmenuzas un poco más acerca de lo que está sucediendo como sociedad, como ya no vayamos como federal sino a nivel local, pues no es lo mismo que explote una casa en ¿qué es del Valle? Sería, no sé qué sector pertenece, lo que sí es que pertenece a Benito Juárez, ¿no? A que explote, por ejemplo, no sé, me imagino, no sé, un tanque de gas en la Guerrero, ¿no? El trato es ser diferente, de verdad, ¿eh? Y ha pasado y pasará. Quizás los intereses no son los mismos. Quizás las personas que vienen ahí tienen diferentes intereses y tienen un... pues sí, un peso específico sobre las personas que gobiernan este país y gobiernan obviamente esta, la alcaldía y tanto la Ciudad de México o la CDMX. Esta idea se me ocurre, ¿no? Porque hemos visto y sabemos que vivimos en una sociedad que en este que tiene una disparidad en la balanza de lo justo y de lo meritorio, y donde seguramente todos tendríamos, en una utopía casi casi inalcanzable, deberíamos de tener como estos mismos tratos, estos mismos derechos, estos mismos formalidades que tienen nuestros gobiernos, nuestros gobernadores hacia sus gobernados, creo yo. Y vuelvo a repetir, no vamos a desmeritar, o sea, una tragedia, sí. Pero me llama mucho la atención, y llama bastante la atención, que tenga esta mirada, ¿no? Con mucho mayor atención hacia un sector de la población, de esta población muy local, que si sucediera en otro sector quizás más vulnerado, ¿no? Yo lo dejo ahí como siempre. Esta reflexión, ¿no? Al final, cada uno de nosotros, o todos los que escuchan y hacen el favor de prestar los oídos libres, bueno, tendrá la última palabra, pero me llamó mucho la atención eso. Y quizás se denote mucho más, pues porque las personalidades de gobierno que se preocupan por estos o aquellos, y me refiero quizás repito mucho la palabra sectores más, pues más acomodados que estos otros sectores que no lo son tanto, ¿no? No lo sé. Vamos a dejarlo ahí porque no queremos profundizar en algo y piensen que somos, que no tenemos empatía con lo sucedido. Claro que lo tenemos y pues volvemos a lo mismo. No demeritamos lo sucedido. Es una desgracia, tal cual. Me llama mucha atención esto, no de los gobernados, sino de los gobiernos que le dan un peso específico. Ahí queda. Vamos con más música. Esto que van a escuchar en 3, 2, 1, 3, 2, 1. gesticulamos. Me quedé pensando, ¿eh? Meditando, reflexionando. Vamos con esto de Peter Gabriel. Esto se llama The Barry Williams Show. Están escuchando Resistencia Radio, La Hostilidad, arroba ResistMX al Twitter, Facebook diagonal Resistencia Radio, Resistencia guión bajo radio al Insta. Regresamos, no se vayan. You on the TV, I seen you on that show. You make the people crazy, and then you let them go. Before the show, we calm them, we sympathize, we care. And the hostile folk we keep apart till the red light says on air. Did you see our leather lovers all tied up to the chair? Did you catch those child molesters? No one else goes there. What a show. What a show. Very simple, but it really isn't art. We call the studio the hospital, making money from the sick. We let people be themselves, there is no other trick. My lover stole my girlfriend, keep beating up my ex. I wanna kill my neighbor, my daughter's selling sex. My SM lover hurt me, my girl a man. I love my daughter's rapist. My life's gone down the pan. What a show. Ever seen where people say the things that they really mean? I hear my name, I hear them roar. For the one more time, I take the floor. Just one more Barry Williams show. We're gonna take you where you want to go. That girl has got no scruples, not a wrinkle on her face. You would not believe the plot she conceived, so they take my place. Well, no man is an island, no man is a sea. But this display of emotion is all but drowning me. What a show. Oye, pero ya sé que somos una estación autogestiva, ¿no? Autónoma y demás, pero no hay presupuesto para unos audífonos nuevos o para arreglar estos. Es que ya me está taladrando un poco la cabeza que estén rotos. Mandaba una foto ahí al WhatsApp de Resistencia, donde les decía a los muchachos, los muchachones y muchachonas que conforman la plantilla de Resistencia, que no hay más cosa más punk que unos audífonos rotos de radio. Claro, ¿no? Demuestra, pues sí, nuestras limitaciones monetarias, digámoslo de esa manera, ¿no? Porque se pagan muchas cosas, pero de repente cuando llegan pues a fallar, como por ejemplo estos audífonos que tenemos para tener de referencia de lo que estamos escuchando, nuestro fondo, si estamos registrando de manera no estoy productor, no estoy. Sí me está molestando tus audífonos. ¿No tienes otros? ¿No? ¿Quién los rompió? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Nadie? Creo que fui yo, ¿verdad? Una. Ya también están rotos del otro lado, pero no me eches la culpa. Ni hablar. Estaremos en modo punk con estos audífonos rotos. Vámonos con In Excess y esto que se llama Elegantly Wasted. Sonando Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres. 7:20 casi. Y todavía falta la colita de los cumpleaños. Good life. estuvo In Excess con esta llamada Elegantly Wasted. Y solo para agregar un poco más al comentario o a la reflexión de hace unos minutos, estaba viendo una nota de aquí del Universal que dice: tras susto por explosión en el edificio de Benito Juárez, vecinos denuncian robo de laptops, scooters y videojuegos. Así es. Tras la explosión en el edificio de Benito Juárez, los vecinos denunciaron robo de laptops, scooters y videojuegos. Desde aquí, desde la hostilidad, decimos: ¡qué chacos! Esto es The Big Cherry. Se llama Lead Up. Y le mete fuerza casi al final del playlist para entrar casi casi a la colita. Cherry poniéndole toda la onda y toda la actitud a este martes, martes de hostilidad. Ah, gran canción para mover la cabeza, mover la martilla. Espérame, productor, ¿por qué me la pusiste, productor? Si la tenía yo acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No estamos conectados, productor, Deja de estarte distrayendo con el WhatsApp con tu novia, productor. Por favor, pon atención aquí a la hostilidad, se lo merece. ¿O vas a estar como estos gobernantes que solamente le ponen atención a ciertos sectores de la población? Por favor, productor, por favor. Vampire Weekend. I see a mansard roof through the trees.

El disco Ahí Vamos del 2006, si no me equivoco, ahí estuvo Me Quedo Aquí del gran, gran Gustavo Cerati, que naciera un 11 de agosto de 1959. Gustavo Adrián Cerati nos abandonará también un 4 de septiembre de 2014. ¿Y cómo podríamos quedarnos sin, obviamente, pues recordar al gran Gustavo Adrián Cerati? El próximo mes, ya unos días, vamos a estar pues también recordando su partida. Así es que festejo doble, donde quiera que esté Gustavo Cerati, desde aquí, desde la Resistencia, desde la Hostilidad. Muchas gracias por la música y feliz no cumpleaños. Y ahora vamos a escuchar a la llamada reina del pop, que ella cumpliera años el día de ayer. Sí, ayer, 16 de agosto. Pero de 1958, tiene 63 añotes, Madonna. See de lo más darks que escuchábamos de Madonna. Para aquellos que lo pensaran o pensaban que Madonna también podía ser darks, ahí está esta llamada Frozen, sonando en Resistencia Radio, con una Madonna de 63 años que se ve bastante bien y que anunciaba la reedición de su catálogo musical para 2022 con Warner. Ahí está. Felicidades, Madonna, por cumpleaños el día de ayer. Y ahora, bueno, antes que eso, también el 10 de agosto, junto con el cumpleaños de Gustavo Cerati, lanzaba un video inédito que se llama No Te Creo. Si pueden verlo en YouTube, pues ahí está. A ver si lo podemos colgar en la página para que puedan también verlo desde ahí. Y otros que cumplen también años en unos días muy próximos, en 3 días para ser exactos, es John Deacon, bajista de nada más y nada menos que de la gran banda, la gran, gran banda de la reina. Estamos hablando de Queen. Nacido un 16 de agosto de 1951, tiene 70 añotes John Deacon. Desde aquí muchas felicidades. Y así suena aquí en Resistencia. En el programa Hostil, que ya casi se va con esta participación, es recordando los cumpleaños que vienen próximamente. Queen con esta llamada You're My Best Friend, sonando en Resistencia Radio. Penúltima canción y con la cual nos vamos a pasar a despedir. Muchas, pero muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este programa un ratito, un cachito, los que ya no escucharon, los que ya no se quedaron hasta el final. Les recuerdo que el día de mañana, o sea, esto es martes, el miércoles, hay repetición a las 10 de la mañana de La Hostilidad, por si se perdieron algo de los programas. Y si no, pueden consultar este y todos los programas de Resistencia Radio en la página oficial resistenciaradio.com, www.resistenciaradio.com. Perdón, estaba pensando, me distrajiste, productor, ¿qué pasó? Ah, sí, ya sé, ya lo sé, productor, ya lo sé. Me dice productor que los invite a que puedan checar estos programas y todos los de la barra de programación en nuestra sección de podcast. Ahí están colgados todos los programas para que puedan ser consultados. Y el día de mañana nos escuchamos a las 10 de la mañana, así es que estén muy pendientes. Yo los dejo con el Mamut, que comienza a las 8 de la noche, y nos vamos a despedir de esta misa que ha terminado. Oh, hermanos, pueden ir en paz, pero no sin antes festejando en unos días al gran y único Robert Plant, que cumple 73 años. Cumple años el 20 de agosto. Nació en 1948, un 20 de agosto. La gran, gran voz de nada más y nada menos que de Led Zeppelin, Robert Plant, se suma a los cumpleaños de este mes, 20 de agosto. Desde aquí, obviamente, una gran felicitación. Y yo los dejo. Fue un placer haber compartido con ustedes, pues, estas reflexiones, mucha música y mucha hostilidad. Pásenla bien, pórtense mal, cuídense bien, que les sea leve, banda. Y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao.